La chica del 17 de la casona del Firulete no tiene con su toilete revuelta la vecindad. La gente ya la critica porque hace tiempo que no se explica a dónde va la chica tan bien portada. Por eso la vecina les da por murmurar, al verla tan coqueta le dicen al pasar. ¿En qué se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en este plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Del 17 la han visto anoche con un viejete cenando en un gabinete y un típico reservado. La gente ya lo sospecha de que demonio está tan rica. Me parece que a la chica ya la han calado. Por eso la vecina les da por murmurar, al verla tan coqueta le dicen al pasar. ¿En qué se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Va tanto como destaca. Pero ella dice, al verla hacer este plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán.